Estamos muy contentos de tener visitas queridas aquí en la radio. ¿Qué tal, Ana Navarro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer de estar acá frente a mi escuela número 2, Juan de la Piedra. Ah, no me digas que estudiaste acá en la escuela. Y, sí, acá a 3 cuadras de la casa de mis padres. O sea que Güemes ha sido una calle muy transitada en mi niñez y en mi adolescencia, porque a la mañana venía a la escuela número 2, a la tarde venía a estudiar piano y después pasaba corriendo al polideportivo municipal, a la pista de atletismo, de los 12 a los 16 años. Sí, no, después cambié mi circuito hacia el lado del río, sí, pero desde allá. Si habrás pateado esta ciudad, ¿no? Sí, o sea, la has pateado y la has remado acá, digo, ¿no? Sí, así que bueno, esta placita primera junta ha sido donde me inicié realmente en el atletismo, ¿sí? Mirá, pues. Allá por 1978, en esta escuela, empecé a hacer correr, mi primera carrera de fondo en esta plaza. Mirá, sí, sí, fueron mis primeras experiencias de sentir sí que se aceleraba el ritmo de mi corazón y eso de encontrarme con otros sentidos, siempre jugando, ¿sí? Sí, con otros chicos, sí, pero niños, ahí es donde empecé a querer el deporte. Claro. Ana, y sin embargo hoy no vamos a hablar de deportes, vamos a dejar el kayak a un lado, vos que has sido gran campeona argentina, que nos has representado en tantos lugares, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y tampoco de tus paseos acá por estas zonas del barrio Fátima y del barrio, ¿cómo se llama? Mitre este, ¿no? Sí, Mitre. Claro. Vamos a hablar, vamos a ir un poquito antes, porque vos naciste, o por lo menos viviste gran tiempo de tu vida de niña en Los Berros, allá por la zona en una parte importante de la meseta de Samuncura, ¿no? Samuncura. Exactamente. La historia es así. En 1888, ¿sí? 1888, llega Candelaria Catriel, ya aparece en los libros de la meseta de Samuncura. Candelaria Catriel, casada con Pedro Román, es mi bisabuela materna. Son los primeros pobladores casi ahí, ¿no? Exactamente. Sí, están entre los primeros pobladores. 88, ellos llegaron desde Azul, ¿sí? Y mi bisabuela desde Azul pasa para, bueno, parte de sus hermanos para parar a Martín García, y después... Estamos hablando de persecuciones de aquella época, ¿no? Claro, de la época de Roca, sí, por supuesto. Expulsando pueblos originarios, ¿no? Sí, sí, ellos, toda la comunidad estaba en Azul, los Catriel, y ellos llegan a Chuele, pasan por Patagones, van a bueno, pasan por Guardia Mitre, por supuesto, Fortín Conesa, y llegan a Las Aguadas, Arroyo Los Berros, donde había muchas vertientes, y ahí se asientan. Y ya aparecen los libros, en 1888, una de las primeras mujeres, y de las pocas mujeres que aparecen, sí, como ocupantes de la tierra, Candelaria Catriel. Ella es mi bisabuela materna. Y ahí nace mi abuelo Rufino, ¿sí? Que se casa con Rita Nahuel Fil, que viene de Paja Alta. Ajá, ahí cerquita también. Ahí cerquita de Balcheta, sí, que es uno de los lugares que con Mónica Huentelaf, que estuvo hace poco en Arroyo Tembrao, justamente queremos ir juntas a conocer esa pasada. Y ahí nace Margarita Román, o sea que 3 generaciones, ¿sí? Desde... ¿Y vos naciste ahí también? Yo no nací ahí, pero están todas mis raíces. Ajá. Está parte de mi identidad y me siento realmente desde el Nehuén. Uh-huh. Desde el Nehuén me siento parte de ese cauce, de ese arroyo que hoy en día el cauce del arroyo tiene agua y bueno, hace 10 años que cada año para agosto y en el verano elegimos... muchas veces pasar la Navidad de Occidente allá y algunas veces también nuestro Año Nuevo Mapuche también allá en el Cóndor. Hemos estado en Sierra Pailemán en la Suelta de Cóndores varias veces también con quien era el lonco de la comunidad, Manuel Cayul. Ajá. Sí, qué cosa, ¿no? Y yo veo que te emocionás cuando decís y contás esta historia porque forma parte... De mi identidad. De tu identidad más fuerte, claro que sí, ¿no? Arroyo Los Berros, que Me dijeron que en sus tiempos tuvo más habitantes que ahora, ¿puede ser? Exactamente, en la década, hasta la década del 70 tenía cerca de 1,000 habitantes. Había una cooperativa agrícola ganadera, había, bueno, era un oasis en el medio de la meseta de Sumucura, hasta que, y justamente en esa década, en 1972, se entuba el arroyo, queda muy poca agua para el paraje. Y así pasa con Arroyo Ventana, que está a 20 kilómetros, y bueno, va a parar La Habana el agua esta para abastecer a la localidad de Sierra Grande. Estas son instalaciones de la mina. Agua, ¿no? Sí, hay un arroyo y hay, o sea, lo que ha salvado y a esta cantidad de pueblos en riesgo de parajes, en pueblos de extinción de todo el país y en la provincia de Río Negro, ya con decirte que ahora hay cerca de 200 habitantes. Oscila entre 170, 180, 200 habitantes. Ahora, en diciembre, cuando estuve con el agente sanitario, que estuvimos hablando toda la parte de seguridad e higiene, hablando un poco con respecto a la salud de la gente del paraje, a la expectativa y a la calidad de vida de los niños, adolescentes y de los adultos mayores, me decía que había 200 personas. Uh-huh. Con la gente que está en el ejido del paraje, más la gente del campo. Claro, claro, claro, todo eso. Pero me decía que antes en ese mismo espacio había 1,000 personas, y esto tiene que ver obviamente con claro, la falta de agua y la... Exactamente, en aquel momento había... fue devastado ese lugar con total impacto sobre la naturaleza, sobre la cultura... ya sobre la cultura habían sido devastados, habíamos sido devastados, pero digamos sobre ese espacio de vida en donde quedó prácticamente un impacto desértico incluso en las almas, ¿no? Que eso lleva generaciones sanar, por claro. Eso es tan importante el poder estar acompañando y especialmente ese clamor por el agua, que hay generaciones que ya se criaron sin el arroyo y que no saben o por ahí no se difundió mucho cómo era todo eso. Yo lo llevo muy muy vivo porque me crié con la historia de la gente. Sí, había quintas había rincón de los Berros, que hoy en día hay una parte de un arroyito, una vertiente, vos ves ese verde. Y hay cuestiones llamativas como que después de las grandes inundaciones, de mucha lluvia y de épocas de mucha sequía, que justamente un poco en la celta de Cóndares era lo que se pedía, ¿sí? El tema del agua... desde lo simbólico, ¿sí? Claro. Y hoy en día, en la entrada al paraje ha quedado y se ha reactivado todas vertientes y bueno, hay agua y hay todo un cursito de agua sobre el cauce del arroyo. Mirá. Como el agua y la naturaleza es tan sabia y tiene esa memoria que por más que el hombre avance sobre la naturaleza, la naturaleza siempre termina haciéndose, ¿no? Volviendo a su origen. Sí, qué bueno que esto me estás contando, porque tiene mucho que ver con algo que está pasando ahora también, pero a ver, ponga otro ejemplo, un poquito más abajo nomás, está Ciudad Pailemán. ¿Sí? Y ahí también hay un arroyo que en su momento fue succionado para hacer funcionar otro emprendimiento minero, ¿te acordás? La mina Gonzalito. Claro, de geotécnica, que ahí también, en ese momento se instaló, no sé si has pasado, en geotécnica mina Gonzalito, que está a escasos kilómetros. En realidad, cuando vos vas por la ruta en el kilómetro 1213, te desvías, hay un cartel que dice Arroyo de los Berros, sí. Te desvías por un camino de tierra, haces 30 kilómetros y hay una bifurcación. Sí. Haces para un lado Sierra Pailemán y si seguís vas para Arroyo Ventana y también Arroyo de los Berros. Ah. Ahí donde vos me decías justamente en geotécnica hay como un pueblo fantasma. El último que quedó viviendo, que estuvo 20 años solo, es Cándido Román. Sí, que con un candil, con agua de lluvia, no se quiso ir y estuvo casi hasta los 80 años viviendo prácticamente solo y bueno, subsistiendo y quedándose en su lugar donde él en definitiva había elegido. Claro, dejaron sin agua todo un paraje. Y encima se muere gente todavía a consecuencia de haber trabajado en esa mina. Sí. Y todavía casi toda la población de San Antonio Este la tenemos contaminada. Sí, con incluso plomo, ahí, ¿no? También hay partes donde está todo devastado y no crece nada. ¿Y sabes por qué te traigo a cuento esto, no? Porque viste que quieren modificar la ley de tierras de la provincia y quieren que se empiecen a hacer más emprendimientos mineros. Esto lo quiere Gualtinejo, obviamente. El proyecto está discutiendo la legislatura y hay numerosas comunidades que dicen no, y ponen estos ejemplos que vos pones, ¿no? Sí. Miren lo que pasó con los berros con Sierra Grande, ¿no? Ahora Sierra Grande liquidado de nuevo, ¿viste? No, mirá, esto de generar un desarrollo en algún lado a costa del desarrollo de otras comunidades, ¿no? Y estos ejemplos sí, son buenos. Sí, más que nada es para reflexionar con respecto a lo que es el desarrollo, a lo que es el crecimiento y a lo que es el decrecimiento también, porque la mirada prospectiva de los escenarios, ir de acá, vamos a ir más atrás, vamos a la década del 70, lo que era Arroyo de los Berros y lo que es 40 años después, si lo hubiesen dimensionado solamente 10 años después, y se firmó y se entregó el arroyo y la comunidad quedó devastada en ese momento, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Imagino que habrá habido algún reclamo, hay no algún rechazo, yo tengo todas las carpetas de Manuel Cayul junto con todas las firmas de la comunidad que me la que estaba Vilma Cayul, que está como jueza de paz del lugar, María Eva, que está acá en la legislatura, Cayú, están todos los reclamos desde la década del 70 hasta el 2005, hasta prácticamente hasta sus últimos días, ¿no? Que fue el que encabezó un poco todos los reclamos de la comunidad, que fue Manuel Cayú, justamente, ¿no? Claro, ahora fíjate vos. Perdóname que te corte, sí. Esta mirada prospectiva de poder ver el escenario y lo que en pos del crecimiento, dentro de cierta cantidad de años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿qué pasa, sí, con la calidad de vida de la provincia, o de las ciudades, y la calidad de vida, por supuesto, de la gente? No, claro, por eso te digo, y seguramente, porque yo quiero comparar estos momentos históricos, ese del 70 que vos decís, ¿no?, ahí en Arroyo Los Berros, con este actual, ¿no?, y seguramente mucha indiferencia del resto de la población de la provincia, que no les importó el tema, más allá de que los vecinos protestaron, reclamaron. Claro, lo que pasa es que, en general... ¿Y qué está pasando ahora también con este tema de la tierra, viste? Lo que pasa es que, en general, estos lugares están durante años en estado bastante invisibilizado. Yo desde hace 10 años a esta parte, los chicos por nacer en un paraje no tenían que emigrar a los 13 años y prácticamente con muy pocas posibilidades de terminar el nivel medio. Claro. Entonces, hay una conjunción, ¿sí?, de que estamos en un mundo globalizado, sí, y no podemos estar ajeno a eso. Y la implementación de las nuevas tecnologías, y podemos estar de acuerdo o no, pero para en los tiempos que corren estas comunidades, las nuevas tecnologías y la implementación del ser rural, yo lo rescato como algo muy positivo, porque lo veo cuando, la primera vez que ellos pudieron estar conectados y comunicados, la instalación de Canal 10, ¿sí? Ellos veían noticias de Buenos Aires, los diarios no llegaban, radio, por suerte, siempre se escuchó algo de la provincia, pero totalmente ajenos como ciudadanos, ¿sí?, sujetos a derechos los niños y los adolescentes. Entonces, en esto de lo que es la totalidad, en el análisis, hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Yo creo que en esto de reflexionar, siempre en el prisma, poder mirarlo desde todos los ángulos, y no todo es tan malo ni tampoco es tan bueno. Uh-huh. Hay cosas, ¿sí?, que son para analizar y para cuestionar, uh-huh, y para tratar de sumar ideas para mejorar, ¿sí?, en pos del bien, claro, común, no, no, seguro, de la provincia, ¿sí? Pero estas dos cuestiones que yo marqué hace 10 años no estaban, uh-huh, ¿sí? Como es el Canal 10 y como es la implementación del SEN Rural. También en el caso de este paraje está prácticamente cercado y la leña que llegaba prácticamente no alcanzaba, uh-huh, y los abuelos se morían de frío, y hoy en día están todas las chanchas y tienen el gas natural, siguen teniendo un teléfono semipúblico, pero están conectados por lo menos por internet a partir de ese centro que es la Escuela 75, en este caso, uh-huh, Arroyo Los Berros. Han pasado cosas buenas en estos últimos años, han pasado cosas buenas, pero todo eso acarreado y todo lo eso que yo decía, lo que lleva años y generaciones sanar, sin duda que eso se siente en los niños, y, sí, sí, sí, y la expectativa de vida en el paraje, en los parajes, la gente tiene desde su calidad de vida prácticamente solamente si bien viven precariamente, no tienen todo ese estrés que sufrimos en las grandes, claro, urbes o en las ciudades simplemente, y tal es así que no hay prácticamente casos oncológicos, uh-huh, o sea, no hay, claro, en Arroyo de los Berros no hay, claro, hay hipertensión, hay diabetes y un mal de Parkinson, uh-huh. Eso también para analizar dentro, claro, de lo que es la naturaleza de salud también, ¿no? Y exactamente, entonces sí, son, sí, lugares que en esto de la mirada prospectiva, de poder mirarnos a 20 años, yo me imagino siempre que estamos ahí en los atardeceres envejeciendo en Arroyo de los Berros con mi familia. Eso es lo que pensás. Anita, se nos termina el tiempo y falta mucho por conversar. Te vamos a seguir invitando para que nos sigas contando. Me gustó mucho esto que la avenida de tus viejos, digo, tus antecesores, ¿no?, en, sí, tu familia, allá por la década del 80, del siglo XIX, conversar un poquito más sobre ese tema y cómo fue, y a otras familias qué les pasó también, ¿no?, y por qué tus familiares fueron a dar a Martín Fierro, ¿no? Sí, a Martín García. A Martín García. A la hija Martín García. No sé por qué me salió Martín Fierro. Martín García, claro. Hay muchas cosas por charlar todavía, así que te vamos a seguir invitando para que nos cuentes un poquito y nos hagas de relatora un poco de la historia de esas comunidades que están allí. ¿Te parece? Por supuesto. Para conocer la primera gente que acá no las conoce. Seguramente muchas cosas que contaste hoy la gente no las sabía. ¿Está bien? Muchísimas gracias, por supuesto. Gracias por venir, y vamos a seguir conversando. Hasta siempre. Bueno. Ana Navarro, ¿no?, conversando con nosotros aquí en la mañana. Usted la conoce como palista, gran deportista local, muy destacada, pero hoy quisimos que, como en otras ocasiones que van a seguir viniendo, donde va a seguir viniendo, nos cuente un poco de lo que es la meseta de Sumuncura, lo que es vivir ahí, cómo era esto antes, cómo es ahora y cómo estamos con el tema del agua, ¿no?, especialmente en estos momentos. Nosotros nos vamos, las 10 de la mañana con 3 minutitos, nos vemos el próximo lunes, porque viene el fin de semana, así que chau.